42 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con más información dentro de lo que es el capítulo de actualidad local. Hoy en concreto vamos a referirnos durante los próximos minutos a la visita al encuentro que se ha mantenido a lo largo de esta mañana en el Ayuntamiento de Ubrique por parte de la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez, junto al delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Cádiz. Además de, ahora de todas formas nos lo comentará Isabel, estaba presente por ejemplo en ese encuentro la directora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Diferentes asuntos sobre la mesa, por supuesto, temas que conciernen en esa relación con lo que es el parque a nuestro municipio. Y bueno, pues de ello precisamente vamos a hablar en los próximos instantes, como decimos, con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decimos, una reunión que me imagino se enmarca dentro de lo que, bueno, pues son estas primeras semanas, ¿no?, de contacto, de tomar el pulso a los diferentes temas, porque, aunque imagino, ¿no?, evidentemente, desde la oposición, los grupos políticos tienen cierta información, pero está claro, ¿no?, que al frente del ayuntamiento ya, bueno, pues tomando contacto con las diferentes administraciones, responsables, etcétera, para ir viendo un poco cómo organizar y afrontando los temas de gestión, ¿no? Claro, así es, Juan Carlos. Nosotros ahora mismo, como tú bien dices, pues bueno, la gente puede comprender que tienes una visual, ¿no?, de todos los temas del municipio, de lo que son las cuestiones generales, de tus propias impresiones, pero claro, el trabajar ya de lleno en lo que es la gestión de todos esos asuntos, pues requiere de una serie de tomas de contactos previas y luego ya ir haciéndote, dominando toda la información que afecta a cada uno de los asuntos y para tomar luego la mejor de las decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, ya solicitamos reunión al delegado territorial, porque son muchos asuntos los que interviene o lo que tiene aquí pendiente en Ubrique, la delegación territorial, especialmente la parte de medio ambiente, y bueno, ya pudimos cerrar en esta mañana este encuentro en el que, como tú bien decías, nos ha acompañado la directora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Y bueno, al final es una toma de contacto, ¿no?, el poner también en papel pues todos los temas que nosotros vamos a ir trabajando, lo que por su parte tenían anotado y lo que nosotros tenemos pendiente o queremos, mejor dicho, mover de aquí a los próximos meses, y lo que hemos establecido pues es el sistema de coordinación, de colaboración entre ambas administraciones, pues para que podamos tener los resultados más satisfactorios para todas las partes, ¿no? Pues si te parece, vamos con esas cuestiones. Por ejemplo, ¿no?, un tema muy importante, y además porque se viene alargando desde hace ya muchos años, esos equipamientos públicos cerrados que se pretenden, ¿no?, que vuelvan a reabrirse, y bueno, pues en ese sentido creo que ha sido uno de los temas protagonistas, ¿no? Así es. Nosotros, como es normal, dentro de todos los asuntos que pudiéramos tratar, tenían un carácter preferente pues todos los equipamientos de calidad. Aquí sabemos que, bueno, pues ahí hablamos concretamente de lo que es el campamento juvenil Cerro Mulera, hablamos también del Ecomuseo del Hábitat Rural, hablamos también del área recreativa del trasvase, y bueno, y básicamente lo que hemos estado primero compartiendo y empezando por un primer punto, que era la situación del campamento juvenil. Ahí, como saben, yo creo que ya en radio se informó sobre este asunto, que se había solicitado de parte de los scouts una concesión a la delegación territorial, a lo que es la delegación de medio ambiente, y bueno, ya en mayo se había iniciado lo que es el trámite administrativo de lo que es esta petición de parte. Entonces hemos estado viendo a la altura en el procedimiento en el que nos encontramos, parece que eso, bueno, pues va a seguir hacia adelante, y en definitiva pues es lo que tendremos que ir viendo, es cómo el ayuntamiento, porque es lo que también hemos estado conversando, ¿no?, que el ayuntamiento ahí tendrá que tener también su papel en lo que es la explotación de este equipamiento, garantizando también lo que es el posible uso de colectivos, de entidades locales, y entonces hemos quedado en que de aquí a poco tiempo, porque esto sí será de los temas más inmediatos, pues tendremos de nuevo una reunión ya monográfica sobre el asunto para determinar pues el marco, ¿no?, de estas relaciones, de gestión de este equipamiento, que es verdad que es un equipamiento que lleva pues 12 años cerrado, que es un número considerable de años, que la administración, en este caso, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente, pues tiene claro que hay que abrirse y se tiene que poner en explotación de una vez por todas, y entonces en breve volveremos, como digo, a tener una reunión en la que poder también pues ver ya con detenimiento el detalle de todos los asuntos que concierne al campamento juvenil. Porque en ese sentido, por cierto, digo, la concesión a este colectivo de scouts sería por un número de años, y el ayuntamiento, claro, lo que intenta es garantizarse que no solo dependa la explotación de ese colectivo, sino que tenga autoridad, podemos decir, o que bueno, pues tenga también la posibilidad de organizar actividades y que intervenga en lo que es la gestión, en la explotación, ¿no? Me imagino. Así es, de eso se trata. Entonces, el delegado nos ha dicho que eso es posible, que aún existiendo esa concesión, lo que es la participación del ayuntamiento en esa toma de decisiones, en esa organización del equipamiento, no hay problema, porque además existen otros equipamientos similares en la provincia, los que están teniendo buenos resultados, y entonces ya, como digo, lo que tendremos que concretar exactamente cómo se materializa, ¿no?, esa presencia del ayuntamiento en esa toma de decisiones, en la garantía, sobre todo, que es lo que a nosotros nos interesa, lo que queremos trabajar, del disfrute de los colectivos locales, y eso es lo que nosotros, desde luego, no queremos dejar pasar mucho tiempo para tener eso bien atado, ¿no? Y eso en breve, yo espero estar dirigiéndome a todos vosotros, a todos los oyentes de Radio Ubrique, y por tanto a los ubriqueños y ubriqueñas, explicándole cómo va a quedar definitivamente todo este equipamiento. Uh-huh. De todas maneras, y previo a eso, pues tendré que mantener también reuniones aquí con los portavoces de los grupos municipales. Yo no quiero dar ni tomar ninguna decisión por parte del ayuntamiento que no sea al menos comunicada, informada, y también para escuchar el parecer de las distintas fuerzas políticas del municipio, y lo haré, espero, para la semana que viene, tener este encuentro con los portavoces de los grupos municipales y aparte de otros colectivos que también son, digamos, los artífices, los promotores de todos estos equipamientos, que también tendremos que sentarnos y hablar y ver con ellos también las distintas opiniones y el camino que vamos a dirigir. Pero hoy, como decía, pues tocaba el saber cuáles son los temas relevantes para Ubrique, un inicio de una legislatura que son 4 años los que quedan por delante, que parece que son muchos, pero los días se pasan volando. Aquí llevamos, como es normal, la tercera semana a pie del Ayuntamiento de Ubrique, y los días vuelan, y entonces lo que no queremos es que nos falte una planificación de estos temas importantes para que podamos tener la vista puesta en que se trabajen, se culminen y estén esperemos, ¿no?, en explotación dentro de este mandato. Pues decíamos eso sobre el campamento juvenil Cerro Mulera, también, ¿no?, sobre la mesa, evidentemente, el ecomuseo y lo que es la zona recreativa, el parque periurbano, el trasvase. Sí, ahí normalmente, bueno, en el Ecomuseo del Hábitat Rural, lo que sí es verdad que lo que se nos traslada, el ayuntamiento tiene que tener una postura clara de lo que definitivamente va a diseñar. Hay un proyecto aquí en el ayuntamiento que entiendo que es lo que se habrá estado defendiendo este tiempo atrás, ¿o no? Es que esa es la duda que nosotros hemos tenido siempre en la oposición, porque no son respuestas que se nos dieran. Y entonces lo que sí es verdad que hay lo que me ha quedado suficientemente claro, que el ayuntamiento tiene que determinar definitivamente este equipamiento y en función de eso pues dar los pasos oportunos para la tramitación de autorizaciones, etcétera. Entonces aquí pasa como el anterior, el problema de estos equipamientos es que se diseñaron hace ya muchos años y como digo, el ayuntamiento lo recepcionó en el 2003 y claro, son muchos años que son equipamientos que se encuentran cerrados y habrá que revisar. Yo creo que si en este tiempo no se ha culminado pues lo que es la puesta en funcionamiento, lo que habrá que revisar los posibles problemas, lo que compartimos de aquellos proyectos, si tienen que seguir manteniéndose o hay que marcar una perspectiva diferente, y eso es lo que nosotros vamos a trabajar también con carácter inmediato, y lo haremos, como digo, de mano no solo de colectivos locales, sino también de las fuerzas políticas de la localidad. Y así que nosotros, yo tenía mucho interés en tener este encuentro muy pronto y no ha tardado en producirse para poder trabajar siquiera con los portavoces de los grupos municipales, poder tener pronto una reunión y no ya que nos encontráramos en agosto y por tanto ya hasta septiembre después de feria y nos comiéramos los 2 meses y medio importantes para nosotros para ir iniciando este trabajo, que es un trabajo que seguro va a ser quizás algo lento, pero entiendo que con los pasos firmes suficiente como para tener garantía de desarrollo. Y lo último que se sabía sobre el parque periurbano es que, bueno, el ayuntamiento de hecho había perdido la concesión de como titular, ¿no? La titularidad de aquella zona. No sé si se ha hablado de intentar recuperarlo, digo, para que el ayuntamiento pueda dirigir la gestión, claro, en esa zona, ¿no? Pues así, hombre, yo se lo dije muy muy claro al delegado territorial y él también nos ha estado explicando, ¿no?, que en todo este tiempo de relaciones y de trabajo y de colaboración nos ha dicho que tengamos como referencia pues a determinados técnicos de la delegación, también a la directora del Parque Natural Sierra de Grazalema, y entonces nosotros vamos a utilizar esos interlocutores para ir agilizando todos los trabajos. Pero claro, en esa claridad que le decía yo a él, mire usted, el ayuntamiento está interesado en tener la concesión del área recreativa del trasvase, pero para que nosotros podamos ir a una adjudicación a un tercero. Si usted me lo va a conceder de una manera que me limite como ayuntamiento el poder ponerlo en explotación por una por una empresa o por una entidad local, entonces, ¿para qué lo quiere el ayuntamiento, no? Porque al final, si se trata del ayuntamiento, no puede gestionar el área recreativa con trabajadores del ayuntamiento ni con funcionarios. Aquí estamos hablando de lo que siempre hemos defendido, ¿no?, de la que es la generación de economía y de empleo indirectamente por el ayuntamiento. Y entonces, que en las condiciones en las que se nos ceda se nos haga esa concesión del área recreativa, tiene que venir dada con un horizonte temporal que permita que cualquier tercero pueda invertir allí, tener un plazo razonable de amortización, en definitiva. Le he planteado eso al delegado territorial y la receptividad a priori ha sido fantástica. Él lo entiende, es lógico, y ya, bueno, hemos barajado todos los escenarios, ¿no? Porque yo también le decía, pues mire, delegado, además, si imagínese que usted no puede darnos al ayuntamiento esa concesión con un tiempo para que nosotros podamos licitarlo a un tercero, pues entonces se lo queda usted y desde el ayuntamiento lo que haremos es requerirle o instarle a lo que nosotros entendemos que tiene que ser aquello. Es decir, que son las dos fórmulas posibles, ¿no?, de juego que teníamos y en eso pues él no tiene duda de que tiene que ser el ayuntamiento el que tenga esa concesión, el que pueda, por tanto, como tú bien decías, directamente participar en cómo se va a gestionar aquello, bajo qué fórmula, bajo qué condiciones. Y eso es lo que desde luego vamos a trabajar en este tiempo, que ya haremos formalmente las peticiones oportunas para hacernos con el área recreativa y teniendo la vista también en la posible, quizás aquí hay una cuestión que yo también estoy valorando, que si el ayuntamiento se hace cargo del área recreativa, pues a lo mejor la inversión que en principio tú le pudieras pedir a un tercero, ¿no?, para su explotación, pues ver si hay líneas de subvenciones que nos permitan acceder al ayuntamiento para el arreglo, que el edificio sabemos todos cómo está, que necesita de una serie de mejoras, que estamos hablando de un dinero a priori parece que considerable, que también tendremos que presupuestar, y en función de eso ver si el ayuntamiento puede acceder a recursos públicos que permitan el mantenimiento de ese edificio que es público, aunque luego tenga una concesión a tercero, de manera que también permita la facilidad a las empresas que estuvieran interesadas en explotar aquello, ¿no? Añadido, como digo, Juan Carlos, pues todo lo que es la posible explotación de toda la área recreativa, de toda la extensión de aquella área que permite, para nuestro punto de vista, la compatibilización, ¿no?, de actividades diferentes que vamos a también a trabajar en estos meses para hacer un planteamiento firme también con eso. Además, ¿no?, está claro, ¿no?, se supone que la propia Junta de Andalucía, la consejería, la delegación, lo que pretende es que eso, bueno, a esa zona se le dé uso. Bueno, pues que ya decimos, si directamente no lo hace, pues la concesión debe ser al ayuntamiento y la fórmula, ¿no?, parece claro, ¿no?, que a través de una concesión a una persona crearía empleo, se aseguraría el mantenimiento, etcétera, ¿no? Así es. Bueno, pues todo ello en torno, ya decimos, también a otro de esos equipamientos públicos que se pretende poner en marcha, reabrir. Hay otra cuestión que también se ha abordado, Ya, bueno, cambiando de asunto, fuera de lo que son los equipamientos públicos, tema de la depuradora, ¿no? Así es. Aquí hay un asunto también que salió más a la palestra con cuando se estuvo debatiendo en el ámbito municipal lo que era la gestión del Servicio Integral del Agua, y era el canon autonómico que por parte del equipo de gobierno de entonces se remarcaba, ¿no? Y se bueno, pues se decía constantemente que Ubrique está cumpliendo con este canon autonómico y la mejora de la depuradora forma parte de las obras de interés para la comunidad. Y claro, es un tema que tenía que estar presente en la conversación de hoy con el delegado territorial, y además donde estaba incorporado, porque el delegado, el concejal de Medio Ambiente, no ha podido acompañarnos, pero sí ha estado conmigo el primer teniente de alcaldesa y concejal de urbanismo, y hemos estado planteando también el asunto de la depuradora, que entendemos que tiene que haber un esfuerzo y una visualización de la declaración de interés autonómico de la mejora de la depuradora, y hemos quedado, bueno, y le hemos informado que el ayuntamiento va a seguir promoviendo la actuación que necesita la depuradora de Ubrique, y él, bueno, pues nos ha transmitido que dentro de esas disponibilidades presupuestarias que tengan, pues tendrán en consideración, desde luego, como siempre lo han hecho, lo que presenta el ayuntamiento, ¿no? Y esperemos que ahí pues tengamos una respuesta también en ese sentido. Tenía que estar ahí, como digo, en un primer encuentro tenía que estar como un asunto fundamental también para nosotros. Varios asuntos, además de los abordados, que tienen que ver, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y aparte estaba la directora, como nos comentaban, ¿no? Presente del Parque Natural Sierra de Grazalema. Hay varios asuntos, evidentemente, de interés, y entre ellos, por ejemplo, incluso los aparcamientos en la calle Ronda, digo, por citar alguno. Así es, también queríamos saber la opinión y cómo se había hecho lo de los aparcamientos ahí de la calle Ronda, y nada, por parte de la directora se nos ha estado informando también de ciertos conflictos que han generado esta obra, y hemos tomado también nota y conciencia más en detalle de lo que es esta posible mejora de equipamiento de aparcamiento en el casco antiguo, y vamos a tener presente y a saber, ¿no?, lo que está ocurriendo y estos posibles conflictos que habrá que ir tomando también algunas decisiones. Así que ha sido también muy fructífero lo que ella nos ha puesto sobre la mesa y la información que se nos ha trasladado. Recordemos que también, como tú dices, como directora ya específica del Parque Natural de Sierra de Grazalema, pues también hemos estado viendo la ampliación posible de senderos y de caminos públicos por parte del ayuntamiento en la zona del parque, que creemos que después de, además de ese entusiasmo que existe en los ubriqueños y ubriqueñas del senderismo, de la utilización de los distintos senderos, pues habilitar, ¿no?, algunos más para poder ponerlos en uso y disfrute de la ciudadanía. Y también pues hemos estado comentando que seguramente presentaremos un proyecto en ese sentido para que se tenga también en consideración por el parque y podamos también, pues lo que decimos siempre, ¿no?, la sostenibilidad y la, pues viene de las dos partes, de la parte ambiental pero también de la parte social, que es la parte que se ve afectada la gente, ¿no?, y las personas por estar en parques naturales, que también tienen que disfrutar de cierta mejora debido a esos parques naturales, como pudieran ser estos nuevos senderos. Y bueno, pues otros temas también que se han abordado tienen que ver con lo que son cuestiones en el ámbito hidráulico, podemos decir, tema de inundaciones, o por ejemplo lo que tiene que ver con Cotomulera también. Imagino que ahí, en el contexto de lo que son también los daños en el cauce del río Ubrique y demás, ¿no? Exactamente. Ahí en todo lo que es inundabilidad de Ubrique hemos estado hablando de tres aspectos fundamentales, como tú bien decías. Uno es de la urbanización de Cotomulera, que nos preocupa, como no puede ser de otra manera, igual que este tiempo atrás, de que esa urbanización no puede estar regularizada por ese riesgo de inundabilidad. Hemos estado viendo también lo que es el encauzamiento, ¿no?, del río Ubrique, ese gran proyecto que evitaba lo que eran las inundaciones en Ubrique, y bueno, también dentro de esta misma parte, Pues lo que son la afección, ¿no?, de aquellas inundaciones, que, bueno, inundaciones, en esta ocasión, de aquellos daños que se produjeron por las intensas lluvias que hubo en el río Ubrique. Entonces, por tanto, de las actuaciones que se tienen previstas en el cauce del río en la parte no urbana, para entendernos. Todo lo que además se está dirigiendo y participando con la Asociación de Vecinos del río Puente Barrida. Y en esas tres cuestiones, pues bueno, la primera, la urbanización de Cotomulera, le hemos solicitado que nos diga en qué estado se encuentra el proyecto que se iba a realizar por parte de la Dirección General en Sevilla. Saber, porque es verdad que cuando se nos convocaron a todos los grupos municipales del ayuntamiento, donde estuve presente también el ingeniero que iba a redactarlo, pues se quedó en esos términos, que se iba a redactar el proyecto de actuaciones para garantizar pues la no inundabilidad de esta urbanización. Y se nos dijo también en aquella ocasión que luego ya se vería quién debiera de financiar estas actuaciones. Yo, es normal, es evidente, ¿no? No se me escapa como alcaldesa del ayuntamiento que el ayuntamiento va a tener pues mucha responsabilidad en ese sentido. Sé que es una cuestión de ámbito local, que es una actuación también de una urbanización municipal y por tanto seguramente pues cuando tengamos conocimiento del estado en el que se encuentra ese proyecto y si no está culminado, pues cuando se culmine, pues seguramente la Junta de Andalucía nos exigirá a nosotros el máximo compromiso de financiación, pero lo importante aquí es saber cuál es el camino, es decir, conocer cuáles son las actuaciones que garantizan esa realidad y, por tanto, luego hacerlas reales. Y ahí, pues, si el ayuntamiento, en la medida que pueda, y ahí vendrán las negociaciones, las conversaciones con la Junta de Andalucía de nuevo, pues iremos cerrando esta cuestión para que darle esa tranquilidad también a los vecinos y esa regularización de esas viviendas que tantos años vienen padeciendo y que a mí y a mi equipo de gobierno nos gustaría darle una respuesta definitiva. Lo vamos a trabajar intensamente y esperemos que llegue, ¿no?, en un futuro. Luego también en la parte del proyecto de las actuaciones en el río, pues sí hemos quedado que próximamente queremos conocer, se está trabajando, ¿no? Todavía es lo que es el informe de actuaciones, se tiene previsto que no se tarde mucho en culminarlo y sentaremos, pues cuando se tenga ya ese informe redactado de las actuaciones, pues tanto la delegación territorial como la Asociación de Vecinos, como Amigos de Río y también el Ayuntamiento. Entonces, eso sí prevemos que será pronto. No sé decir la fecha, pero pronto seguro. Y luego la otra tercera parte que había comentado era el gran proyecto de las inundaciones en Ubrique. Ahí yo también le he estado transmitiendo al delegado territorial que dentro de lo que es el avance del plan general se daba no una alternativa, no quizás no el término acertado, pero pudiéramos hablar de que se plantea por parte del equipo redactor una serie de actuaciones en lo que es en distintos puntos de la localidad de recogidas de agua que a entender del equipo redactor pudiera evitar los problemas de inundación. Digo que no es una alternativa porque no está sustentada en un informe inicialmente o suscrito por un técnico oportuno, que es el que da la alternativa en las distintas cuestiones. En este caso de inundaciones tienen que venir certificadas, ¿no?, las actuaciones propuestas por profesionales de la materia, en este caso de inundaciones. Pero sí es verdad que el equipo redactor incorporó a su equipo para la redacción del avance una persona que tenía experiencia en esta materia y que apuntaba pues que haciendo cuatro o cinco actuaciones en distintos puntos del municipio y haciendo una recogida de aguas que eviten lo que es la aportación de este caudal al río urbano, pues evitaría las inundaciones. Entonces, lo que le he comentado al delegado, que vamos a ya la semana que viene vamos a tener también una reunión con el equipo redactor y lo que vamos a hacer pues ver si hay un informe ya específico por parte del equipo que podamos remitir a la delegación territorial para que allí se pueda valorar, ¿no? Y yo no descartaría si merece la pena el intentar de al menos contactar con personas solventes en cuestiones de inundaciones. Ahí conocemos que hay personas que tienen una dilatada experiencia y un cierto prestigio y no descartaría que el ayuntamiento contacte con alguna de estos profesionales para ver su opinión con respecto a Ubrique, porque ahora es verdad que la pregunta fue clara, ¿no? Delegado territorial, ¿cómo se encuentra el proyecto del encauzamiento y cómo, en qué punto y cuáles son la perspectiva, ¿no?, o la visión de futuro. Y claro, el problema es ahora mismo no solo el proyecto, sino el volumen de recursos que debería de consumir Ubrique para ejecutarlo, y hay limitaciones, y lo mismo hay que trabajar en otras posibles opciones que yo no quiero cerrar y que también vamos a trabajar en este tiempo. Porque recordemos, ¿no?, que hubo varias opciones que se barajaron en su momento y los técnicos finalmente optaron por el desvío de parte del caudal cuando fuera excesivo, para que no llegase a cruzar el pueblo. Exacto. Había un desvío a través de un túnel que pasaba por debajo de la zona de las cumbres, y bueno, se expulsaba directamente hacia la zona del pantano. Así que bueno, evidentemente eso, el presupuesto que tiene... Bueno, más de todas formas, siempre actuaciones en Ubrique, del encauzamiento, del cauce del río urbano, eran las dos actuaciones. Lo que supone un volumen grandísimo, ¿no?, en el presupuesto. Así que la opción que le plantea el ayuntamiento es que quizás con esas actuaciones menos costosas, además, podrían ser más rápidas, por tanto, igual de efectivas, a lo mejor, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo no recuerdo bien el presupuesto, si era en torno a los 8 millones de euros o algo así, ¿no? Me pudiera equivocar, así que no se me tenga mucho en cuenta la cifra, pero era un proyecto de envergadura a nivel de recursos, como tú bien dices. Y claro, y aquí estamos hablando de que, a priori, según nos manifestaba el equipo redactor, estas 4 o 5 actuaciones, como tú bien dices, facilitan varias cosas. ¿El qué? Que son actuaciones independientes. Así que podemos ir moviéndonos en función de los recursos que disponemos en cada momento. Quizá podamos acometer la actuación que nos parezca más prioritaria, porque así lo determinen los técnicos oportunos, para evitar el aporte de caudal al río de Ubrique, y continuar conforme. Y mira, y a lo mejor este año que viene no puedes intervenir de nuevo, pero quizá dentro de 2 o dentro de 3 puedes hacer otra actuación, de manera que en un medio plazo tú puedas ir ejecutando independientemente cada una de estas actuaciones y evitar en el conjunto lo que es el problema de inundaciones. Pues es una idea atractiva a los tiempos de dificultades económicas para infraestructura, para el ámbito de la inversión que existe pública. Pues vamos a trabajarlo, y como te decía, yo creo que ahí la incorporación de la visión de profesionales, de expertos en inundabilidad, creo que es fundamental, porque aquí hablamos de un problema muy serio, y que si tú vas a plantear otras opciones, tienes que hacerlo con garantía de que no va a existir problema dentro de los años venideros, ¿no? Entonces, esa garantía te la tiene que dar siempre un profesional. Bueno, pues son los temas. Hemos entrado a fondo en cada una de las cuestiones que bueno, pues se han abordado en esta reunión, insistimos, con el delegado territorial de Medio Ambiente y también presenta directora del Parque Natural Sierra de Grazalema. Nos vamos a quedar aquí, Isabel, agradeciéndote que nos hayas dedicado estos minutos, porque bueno, pues no tenías demasiado tiempo, porque tiene otras tareas que realizar, que comprendemos, así que lo vamos a dejar ya para no extendernos mucho más, y lo dicho. Sí, voy a aprovechar un minuto, Juan Carlos, por dos temas que no hayamos tratado, bueno, ninguno lo hemos tratado en profundidad porque, como he dicho, ha sido una toma de contacto, pero que también decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que el problema de las cochinillas, de las tunas, lo hemos también planteado por saber la provincia cómo estaba esta situación, que es un problema que se está produciendo en todos los sitios. Nosotros estamos barajando alternativas de actuación y queríamos conocer la opinión también del delegado, y hemos estado hablando también de ese asunto, a ver si somos capaces de evitar la molestia a los vecinos. Y luego también hemos comentado la situación del puente Realejo, que le he dicho que tengo que yo, en ese sentido, primero ponerme al día en cuanto a un informe que se redactó de los desperfectos y los motivos por los que se encuentra el puente Realejo, y le comunicaba al delegado que el puente al final lo que da es continuidad a una vía pecuaria que existe, y que por tanto considerara que seguramente, si una vez que conozcamos lo que es el detalle de los problemas que tiene el puente y de las actuaciones posibles, pues seguramente le remitirá escrito solicitando su participación, porque al final es competencia suya debido a la continuidad de esta vía pecuaria, ¿no? Y nada más, yo agradecer vuestra llamada, perdonad la rapidez con la que he tenido que atenderos, pero bueno, aunque sea el tiempo que dispone, pues no está mal de explicarle a los ubriqueños y ubriqueñas pues las cosas que vamos trabajando, ¿no? Además, ha quedado claro el esquema, más o menos, de además los puntos abordados, y sobre todo se trata de temas que hay que ir ahora, ¿no? Viendo la evolución, cómo se pueden ir solucionando, y esa era la primera toma de contacto en el día de hoy. Así es. Pues Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los ubriqueños y ubriqueños que nos escuchan. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.